Muy buenas tardes, hoy es miércoles, primero de julio, aquí comienza una nueva edición y la última de esta temporada de La Casa Incendiada. Y para cerrar esta cuarta temporada ya de La Casa Incendiada en Radio Ela, vamos a traeros de cerca el tema de Alfon, que desde aquí, desde este programa, lo hemos seguido siempre muy de cerca por medio de Alfon principalmente y también de su madre Elena. Incluso en 2013 se acercaron aquí al estudio a hablar sobre represión, sobre todo centrada en Vallecas, que es el barrio que ellos viven y desarrollan su vida cotidiana, y las recientes novedades que de este caso implican el ingreso en prisión de Alfon. El 17 de junio el Tribunal Supremo ratificó la sentencia de 4 años de prisión, esta sentencia dictada por la Audiencia Nacional, y desde el 17 de junio está cumpliendo esa pena de prisión de 4 años. Y vamos a tener al otro lado del teléfono a Elena, que nos va a contar pues sobre los últimos acontecimientos en referencia al caso de su hijo, el proceso y cómo lo están llevando, y a partir de ahora pues cómo van a seguir la lucha por la libertad de Alfon. Os recordamos que tenéis un correo electrónico por el cual os podéis comunicar con este programa, que es lacasaincendiada@radioela.org. Solo nos queda recordaros que este programa se realiza originariamente en Radio Ela, la emisora libre y autogestionada aquí en Madrid, pero también os gustaría agradecer una vez más y por última vez esta temporada a todas aquellas en radios, o por lo menos la que nosotros sabemos que remiten este programa, como son Irola Irratia en Bilbao, Radio Bronca y RSK en Barcelona, Radio Activa en Alcoy, Radio Topo en Zaragoza, Radio Cucaracha en Asturias, Radio Almaina en Granada, Radio Bala en Manresa, Radio Mutant en Alicante. Y hasta ahí podemos saber y agradecer, como siempre, a estas radios Chinchilic y Ratia, se me olvidaba, en Orereta, en Euskal Herria. Arrancamos el programa. Esta mañana se me ha comunicado que tenía que venir de urgencia a Madrid, que habían decretado mi ingreso en prisión inmediatamente. Estamos esperando a que la policía venga a por mí para llevarme a prisión. Nosotros pues vamos a dar esta respuesta de no ponérselo fácil y por lo menos terminar mi libertad con una acción reivindicativa. ¡Nos tocan a uno! ¡Nos tocan a todas! ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Alfon, hermano, estamos a tu lado! ¡Nuestros hijos no son delincuentes! ¡Yo también soy Alfonso! ¡Yo también soy Alfonso! ¡Alfon, libertad! ¡Alfon, libertad! ¡Alfon, libertad! ¡Alfon, libertad! Este audio es del pasado 17 de junio, día en el que el Tribunal Supremo ratificó la sentencia de 4 años de prisión a Alfon y día en el que se lo llevaron a prisión. Alfon se entregó en la parroquia de San Carlos de Borromeo, en Vallecas. Para apoyarle, decenas de personas se pusieron una máscara con la cara de Alfon para dificultar la identificación y protestar durante los últimos momentos de Alfon en libertad. Al otro lado del teléfono tenemos a Elena, madre de Alfon. Elena, muy buenas. Una celda de Soto del Real, allí escondido. Elena, ¿nos escuchas ahora? Ahora sí, sí. ¿Cómo os encontráis y cómo se encuentra Alfon? Pues Alfon, la verdad es que está fuerte. Hemos estado ya con él a visitarle 2 veces, porque los sábados cuando le visitamos y ayer estuvimos ya en un vis-a-vis con él, la familia. Y bueno, pues dando las gracias por todo el apoyo que está recibiendo y que eso le hace estar fuerte, está pues eso, buscando la forma de adaptarse a estar en prisión y a su nueva vida estos 4 años. Y bueno, pues Eso es lo que te puedo decir, que está tranquilo y está fuerte. ¿Cómo os habéis podido comunicar en estos días desde el 17 de junio que ingresó voluntariamente en prisión? Pues la verdad es que sí que ha firmado, le comunicaron que estaba en CIES 5, pero sí nos está llamando a diario, le están llegando la correspondencia y nos está llegando a nosotros y no se la intervienen como la otra vez. Le están llegando los paquetes cuando se los enviamos, o sea que de momento le está recibiendo un trato como otro preso más del módulo. En este aspecto, pues bueno, hace que las cosas sean más fáciles y más llevaderas para todos. Al inicio escuchábamos un audio extraído del 17 de junio, día en el que se le comunica al FON, se le comunica al Tribunal Supremo, ratifica la sentencia de 4 años de prisión, y posteriormente por la tarde es cuando se entrega voluntariamente en la parroquia de San Carlos de Borromeo en Vallecas. ¿Esta acción cómo transcurrió, la de por la tarde en Vallecas, en la parroquia de San Carlos de Borromeo, porque ni mucho menos Alfonso se encontraba solo? Sí, es que es lo que queríamos todo el mundo. Ya fue un poco espeluznante el hecho de que a los 5 meses, cosa que nunca ocurre, el Tribunal Supremo ratificara la sentencia de la Audiencia Provincial, pero lo más... El ensañamiento más grande lo vivimos en cuanto que siempre que se ratifica una sentencia a la Audiencia Provincial se lo comunica a la persona y le da una semana para que le dé tiempo a preparar las cosas, a despedirse de su familia e ingresar voluntariamente en prisión, y si no ya se le pone en busca y captura. A Alfonso no se le dio ni siquiera esa oportunidad. Desde el minuto cero se activó la busca y captura a la Policía Nacional y la Guardia Civil para que entrase en prisión inmediatamente. Y bueno, pues decidimos la gente de la plataforma pues estar todo el mundo junto a él en ese momento, donde desde el principio se habían celebrado las asambleas y las reuniones de la plataforma desde su primer encarcelamiento en preventiva y detención después de la huelga del 14 de noviembre. Bueno, el día de la huelga del 14 de noviembre por la mañana, y así lo hicimos para que se sintiese arropado y fuerte con los suyos y con los que han estado siempre ahí luchando por su libertad y con el apoyo pues a nivel estatal, europeo, internacional, como se ha visto desde un principio, porque lo vivimos todo el mundo como una gran injusticia y como pues se ha dicho desde el principio, como un montaje policial. Hay bastante información y ya ha circulado, incluso aquí en este programa habéis estado presentes, sobre cómo se produjo aquella detención que inició todo el proceso en 2012. Sí que me gustaría preguntarte brevemente, vosotros, ¿cómo calificaríais o resumiríais, al margen de lo personal, que supongo que estaréis destrozados, todo el proceso desde aquella primera detención de la que hablábamos el 14 de noviembre de 2012, en esa jornada de huelga general, hasta su ingreso en prisión el pasado 17 de junio? Bueno, ha sido muy duro, pero nosotros tenemos claro que Alfonso es un preso político y que es una encarcelación y una sentencia ejemplarizante y un aviso a navegantes de esto es lo que os puede ocurrir si se os ocurre ir a una huelga general o a un piquete o a una manifestación. Y de hecho hemos visto cómo se han endurecido las leyes y el Código Penal para todavía poder cazar y penalizar y meter en listas negras a la gente que se rebela contra este sistema capitalista y este régimen heredado del 78. Alfonso, es verdad, nunca lo hemos ocultado. Él y su familia pertenecemos a la disidencia, somos de esta gente que... políticamente estamos ahí en esa postura ideológica, y ellos han decidido que eso no lo van a consentir y que tienen pensado encarcelar a todo aquel que se atreva a responder ante este expolio que nos han hecho desde el año 2008, que se atreva a responder, ¿no?, o a rebelarse contra estas medidas que estamos sufriendo, sobre todo la clase obrera. Y en cuanto al proceso judicial, que en definitiva es el que condena y hace ingresar en prisión a las personas, ¿en qué se ha caracterizado? Desde un principio ellos todavía no han podido demostrar si esa bolsa o mochila, que unas veces dicen bolsa y otras mochila, que encontraron, era de Alfonso, que de hecho hemos mantenido desde un principio, tanto él como todo el mundo, que eso no era de él, y la policía lo sabe incluso, porque ya en su primera detención, el 14 de noviembre de 2012, ya les dijo a Alfonso, esta detención que me estáis haciendo es ilegal, porque esto que estáis diciendo no es verdad y no es así. Y dice, bueno, ya sabes cómo funcionan las cosas, Alfonso. Y ya el 17 de junio tuvo que soportar otra vez en la comisaría de Moratalá, y cosa innecesaria que le llevaran detenido a la comisaría de Moratalá, porque lo que era su detención era para ingreso en prisión, pero bueno, ellos tuvieron que volver a hacer su trabajo, y ahí le volvieron a repetir, sabemos que tú no llevabas nada, Alfon, pero eso te lo tienes que comer tú. Y lo único que quieren hacer, y se ha hecho, pues la huelga general del 14N, como fue la huelga del 29M, fueron huelgas donde hubo mucho seguimiento, y además hubo manifestaciones que respondieron con gran fuerza, y lo único que quieren hacer pues es coger archivos expiatorios de ambas huelgas sobre todo, y ahora ya estamos viendo de otras movilizaciones, y encarcelarlos, porque ayer mismo fueron a juicio Ismael y Daniel también, que también estuvieron en preventiva en el 29M, acusados de mil cosas, de, por lo visto también los policías les dijeron, todo lo que ha pasado en Barcelona el 29M os lo vais a comer vosotros, que también ellos les pasó como a Alfonso, que fueron detenidos por la mañana, ni siquiera estuvieron en las manifestaciones de por la tarde del día de la huelga, porque ya estaban en comisaría, ¿no? Y bueno, es un sinfín sin acabar, de los mineros, de Asturias, de Carlos y Carmen, del 15M de Granada, de ahora, hoy nos hemos enterado de otras sentencias también condenatorias en Valencia, del 15M, no sé, esto tenemos muy claro que ellos están cogiendo rehenes y chivos expiatorios, y por lo tanto que consideramos que son presos políticos, claro. Y por volver un poco al proceso judicial y sacarlo a la luz lo más posible, bueno, vosotros y... Estamos intentando hacer, porque claro, ellos, el abogado todavía, os quería decir, está esperando tanto que la Audiencia Provincial como el Tribunal Supremo le contesten a sus preguntas, pero parece ser que no es relevante. O sea, Alfonso ya desde un principio ha ido a juicio como culpable. Ellos no se han preocupado de demostrar nada, simplemente la palabra de la policía, que incluso tuvieron contradicciones en el juicio, en el lugar y la forma de la detención. Pero algo tan grave como creemos que es en un Estado de Derecho, de que a una persona que se la inculpa de portar, como en este caso Alfonso, otras veces los culpan de portar un material para fabricar explosivos, no coinciden los números de acta de funcionarios que tanto que recepcionan el material como que lo entregan para que se analice, de cosas tan graves y tan frustrantes para los letrados, como es que le estén pidiendo a la Fiscalía del Estado y a los jueces que le demuestren por qué están culpabilizando y sentenciando a esa persona, como se está dando en muchos casos, y que lo único que prevalezca como prueba sea la palabra de la policía. Porque ya te digo, hasta septiembre, cuando igual hasta septiembre de 2014, no sabemos quién da la orden ni quién lo hace, no queda claro. Se saca un líquido de una botella en unas probetas y se dice que es gasolina, pero no se explica quién lo ha sacado ni quién lo ha analizado. Entonces se hacen estas preguntas. Otra irregularidad que aparece, el juicio se atrasa porque no se presentan los policías que tenían que ir a declarar por estar de vacaciones el 18 de septiembre, y se aplaza hasta el 25 de noviembre. Ahí vuelve a aparecer un informe nuevo de que otra de las cosas que había en la bolsa, que era gas, pero resulta que no coincide con el tamaño que dijeron en el primer atestado que tenía el bote de gas, ahora es otro bote de gas distinto. Y bueno, es que es desesperante, porque es igual que en el juicio del día 18 de septiembre, sin que nadie lo pida, presenta a la brigada un informe de Alfonso de seguimiento desde el año 2009, de todos sus movimientos. El letrado se harta de preguntar a la sala que le explique por qué se ha hecho este seguimiento de Alfonso si no lo ha ordenado ningún juez. Y le pregunta a los policías que por qué tienen una ficha de él con todos sus movimientos, y la policía, por un lado, contesta porque de gente que consideramos que es peligrosa, nosotros vamos apuntando lo que hacen. El abogado le pregunta, ¿pero en qué fichero guardáis eso? Porque eso que me estás contando es ilegal. Y al final le contesta otra policía y dice, mira, pregúntaselo a la delegada de gobierno, Cristina Cifuentes. O sea, cuando estamos hablando de este juicio y de este caso, como de otros muchos, es que nos da la sensación de que estamos hablando de una república bananera, o sea, con perdón, ¿no?, como digo siempre, de la república bananera, pero si resulta que estamos en un estado de derecho y democrático donde tú presuntamente eres inocente y se tiene que demostrar tu culpabilidad, eso no es lo que está ocurriendo, ni lo que ha ocurrido con Alfonso, pero ni lo que está ocurriendo con los de Cambies, ni lo que está ocurriendo con los de Rodea al Parlament, ni lo que está ocurriendo con los huelguistas del 29M, de Logroño, de Asturias, de Barcelona, de Andalucía, con la gente del SAT, con la gente de Euskal Herria, con los chavales de Euskal Herria, que bueno, hoy nos hemos llevado una buena noticia, los han tenido que absolver. Parece ser que en este caso ya es que no se podía sostener, pero bueno, hace poco se llevaron a 7 a la cárcel. Estamos vendidos, las sensaciones de frustración, porque dices, vale, voy a juicio, tú me acusas, demuestra tus acusaciones y entonces me condenas. Pero resulta que ni siquiera hay que demostrar, que aquí lo que se está castigando, como sabemos todos, es la protesta social y un derecho tan fundamental como son los derechos de manifestación y de huelga general. Y ahora ya el monte es orégano con la nueva ley que ya se ha puesto en vigor hoy. O sea, ya antes nunca han respetado nada, pero y sobre todo con ciertos colectivos, como pueden ser colectivos antifascistas o anticapitalistas, pero ahora ya, encima, por ley, no tienen por qué respetar nuestros derechos de manifestación, ni de reunión, ni de huelga. Entonces, ¿esto qué es? Esto es propio de regímenes autoritarios, esto no es propio de regímenes democráticos. Y, de hecho, la propia comisaria europea estuvo la semana pasada aquí a sancionar y hablar con el ministro de Justicia y el ministro de Interior, diciéndole que ya está bien de darle avisos, que en este país no se respetan los derechos de los detenidos, ni siquiera, o sea, que a los abogados no se le dan los atestados cuando van a declarar, y que si son extranjeros ya ni te cuento, ni se les pone traductor, ni, o sea, que estamos en una situación de indefensión y desamparo, que no sé cómo le vamos a dar la vuelta a esto, pero lo veo muy complicado, ¿sabes? Es que nos están diciendo, o sea, esto es lo que hay para vosotros, y o tragáis con trabajar por 400 euros, 600 euros en trabajos que no sabes si te van a despedir al día siguiente, con no poder tener una vivienda porque no te la puedes pagar, con no poder tener un proyecto de vida, con no poder ir a la universidad ni pagarte unos estudios, tragáis con eso, con una vida de miseria y de esclavitud, o esto es lo que va a haber para vosotros, hombre. Lo que queda claro con el caso de tu hijo, de Alfon, es que la palabra de tres policías, en este caso concreto, vale más que la de cualquiera de nosotros. Y ahora, ¿queda algún movimiento dentro del proceso legal que todavía podéis dar? Bueno, el movimiento que se está haciendo ya se va a presentar, ya está todo preparado, es el recurso de amparo al Tribunal Constitucional. Eso es lo último que ya que nos queda. Pero bueno, ya sabemos todos, si de la Audiencia Provincial al Supremo se ha ratificado la sentencia, incluso yo creo que se ha empeorado, pues imagínate, yo la sensación que vivo es como que si te casan, o sea, es como los perros de presa, como si te casan no te van a soltar, y te lo están diciendo el mensaje, como te casemos no te vamos a soltar. Y ahora dentro de nada vienen los juicios del 22M, igual, con unas peticiones de fiscalía, y no se van a molestar. Y ahí tuvimos a dos compañeros, a Ismael y Miguel, metidos en también 3 meses en preventiva. No se van a cortar, van a ir igual, o sea, todos los informes de lesiones que presentan los policías, que son superhéroes, en el caso, por ejemplo, de Ismael y Daniel de Barcelona, ellos han pegado a 8 policías y además presentan sus partes de lesiones, y que bueno, que creo que la vista el otro día estuvo medianamente bien, porque de pronto tienen amnesia, no se acuerdan bien y es lo mejor que te puede pasar cuando llegas a un juicio y le ha entrado amnesia al policía. En el programa del 17 de enero, en el que 17 de enero de 2013 estamos hablando, en el que viniste aquí junto con Alfon al estudio de Radio ELA, ya denunciabais la criminalización de todo vuestro entorno y las constantes amenazas policiales. ¿Hasta día de hoy eso ha continuado? Sí, eso no ha dejado de ocurrir. No tiene más que ver aquí en Moratalá, los chavales de Distrito 14... de la Asamblea Juvenil de Distrito 14 por sacar una pancarta contra los desahucios en el ayuntamiento en la que se vieron metidos, ¿me entiendes? Que fueron a sus casas a por ellos, que fue una casa de brujas, que las familias espantadas, ¿sabes?, a buscarlos allí. Al poco, en febrero, van a por 13 miembros de distintas peñas de Rayo Vallecano y de Bucaneros, y también están pendientes de juicio, acusados de banda organizada. No, claro que no ha parado y no va a parar. Ellos tienen muy claro que todo lo que se salga de que ellos puedan controlar dentro del sistema electoral y de no lo van a permitir, y nos están dando ese mensaje. O sea, no os vamos a permitir que saquéis la cabeza, y no vamos a consentir que el movimiento obrero se organice, no vamos a consentir que el movimiento antifascista se organice, y os vamos a pegar todo lo más duro que podamos. Y saltándonos incluso nuestras propias leyes y nuestras propias normas y reglamentos, porque en un momento dado ya dices que respeten sus propias leyes y sus propios códigos, pero es que incluso se los saltan, porque en el juicio de Alfonso lo que más hincapié hacía la fiscalía era en su ideología y en sus grupos ideológicos, y tenemos que demostrar que la gente que tiene esta ideología es peligrosa y la tenemos que encerrar, pero los peligrosos sois vosotros, que nos estáis llevando a la ruina y a la pobreza y a la miseria. ¿Cómo que nosotros somos peligrosos si lo único que hemos hecho ha sido currar nuestra vida, toda nuestra vida, y venir de donde venimos, de padres currantes, de abuelos currantes, emigrantes, de barrios obreros? ¿Cómo que somos peligrosos? Todavía lo demostramos en la San Carlos de Borromeo. ¿Quién eran los peligrosos? Se entregó pacíficamente, rodeado de todos los suyos. Y en la última hora, pues sacaron un poquillo ya las porras, los policías, porque ya no se podían aguantar. Tenían ellos que hacer algo. Pero bueno, menos mal que no hubo ninguna carga exagerada, ni se conformaron con llevárselo, que no era poco. Precisamente desde ese 17 de junio en San Carlos de Borromeo, en la parroquia aquí en Vallecas, las muestras de apoyo, las manifestaciones por la liberación de Alfon han sido múltiples. ¿Cómo habéis vivido todo ese tipo de manifestaciones? Pues, hombre, por supuesto, muy positivamente, y sobre todo el lema de todos somos Alfon, porque todo el mundo piensa que esto me podía haber pasado a mí, le ha tocado a él como me podía haber tocado a mí, sobre todo a cualquier persona joven que ahora mismo esté organizada. Pero, y por otro lado, consideramos que es algo que ha sucedido, porque es que llevamos, ha sido agotador. O sea, hemos puesto, que yo recuerde, 4 campañas en marcha, la plataforma, casi 3 años de trabajo, de reuniones, de agitación y propaganda, de comunicación, de entrevistas, de charlas, de no sé, ha sido, siempre que tú respondes, hay respuesta, pues se ve un resultado. Lo que no va a haber resultado es si no hay respuesta por parte nuestra, y se ha visto un resultado, y es así lo que ha ocurrido. La muestra de solidaridad que ha ocurrido con Alfonso ha sido también, por otro lado, no nos ha importado dar la cara, ni a él ni a la familia en ningún momento, pero por toda la gente que ha estado alrededor dándolo todo, diciendo, es que esto hoy le ha pasado a Alfonso, pero como no respondamos, mañana le va a pasar a otro. Y entonces no podemos quedarnos callados ante estas situaciones, ¿no? Y entonces sí que es algo que nos fortalece, ¿sabes? Lo vivimos como, bueno, vale, vosotros habéis ganado esta pelea porque tenéis todo, tenéis los medios de comunicación, tenéis la justicia, tenéis el gobierno, lo tenéis todo, tenéis la economía, pero nosotros también hemos ganado porque hemos hecho que mucha gente pierda el miedo y no le importe salir a la calle y siga haciéndolo y se organice, porque ahora mismo hay un montón de plataformas antirrepresivas en todo el estado. Alrededor de cada caso se ha ido montando una plataforma que las veremos resurgir en el momento que la fiscalía pues haga la petición de pena o lleve a juicio a todas estas personas, ¿no?, encausadas. Que lo que ellos querían conseguir, que era el silencio y el miedo y que nos escondamos, eso no lo han conseguido. Precisamente durante todo el proceso de Alfón se creó Madres contra la Represión. Sí, ya veníamos, ya teníamos un rodaje, porque ya empezamos con Mavi, la madre de Carlos Palomino, que lo asesinó un neonazi militar de Democracia Nacional en Legazpi en el 2006, y ya ahí tuvimos una lucha porque, claro, querían dejarlo como una pelea entre bandas y las luchas, pues estuvimos haciendo campaña y charlas y por todo el estado y apoyando a los jóvenes que estaban haciendo estas campañas para que se demostrase que no, que era violencia ideológica lo que había sido, y se consiguió que se hiciera un juicio mínimamente justo, y ya a partir de ahí no teníamos mucho éxito porque la criminalización hacia los jóvenes organizados y antifascistas era demasiado fuerte y la población no estaba por entenderlo. Sin embargo, a partir del 2008, con todo el tema del 15M, pues ya la gente tuvo más apertura, vio que la represión llegó a gente, se generalizó, llegó a gente que no había llegado normalmente, y ya estaba más receptivo todo el mundo. Entonces, si hemos estado Madres contra la Represión, pues vimos que hacía falta primero apoyarnos entre nosotras, porque esto genera un gran sufrimiento y un gran desgaste. Segundo, conseguir medios para poder soportar todos los gastos que supone una lucha de este tipo, y concienciar a la sociedad y explicar una realidad que nunca explican los medios de comunicación generalistas, ni siquiera se preocupan muchas veces los partidos que se presentan a las elecciones, no lo tienen ni como tema a tener en cuenta un tema tan grave como es la libertad de muchas personas y que haya presos políticos en este país, ¿no? Por lo menos estamos contentas también de que ya en este país se empieza a reconocer públicamente y cada vez más que hay presos políticos y que nunca ha dejado de haber presos políticos. Este 19 de julio, en la batalla naval de Vallecas, el lema es «Mójate por Alfón». Aparte de esta ya inminente reacción, manifestación, acción de solidaridad con Alfón, ¿hay más programadas que el oyente deba saber? No, yo que recuerde ahora mismo no hay nada. Así que yo sé que en casi todas las fiestas de todos los pueblos y barrios y ciudades se está mencionando, se está leyendo el comunicado, sobre todo en las populares, en las alternativas, como nos pasa aquí en La Carmela. Y bueno, están empezando a haber propuestas de resoluciones en las corporaciones locales. Y bueno, la plataforma tiene que reunirse y tenemos que, pues eso, programar. En ello estamos, ya hemos tenido una asamblea, pero tendremos que tener más, programar todo, seguir ahí con este trabajo de apoyo. Pero claro, ahora tenemos otro trabajo que no teníamos, que es la atención al preso, y eso también requiere de otro trabajo que por lo menos para mí supone también mucho desgaste cuando tienes que atender a presos. ¿Y dónde puede el oyente seguir toda la actualidad o la plataforma? ¿En qué página web está ubicada? Es que yo creo que el blog, no sé qué les pasa, que no lo tienen, pero sobre todo donde se está manteniendo es en el Facebook y en el Twitter. En el Facebook de Grupo de Apoyo Alfón y en el Twitter de Alfón/Libertad. Luego ya sabéis que salieron varios hashtags, y bueno, está el hashtag también de Alfón Libertad. Y bueno, ahí se va siguiendo un poco pues todas las convocatorias y todo lo que se va a hacer. Pero ahora también necesitamos tranquilizarnos, porque ha sido un desgaste muy duro estar pendientes de él y de otros casos que vienen detrás, como él nos ha dicho. O sea, él me dijo, ahora tenéis que un poco dejarme a mí un poquito aquí, que yo me termine de ubicar y de adaptar a mi nueva situación de vida, y ocuparos de todo lo que viene detrás, que vienen muchos juicios y muchas condenas y hay que estar ahí también. Elena, muchísimas gracias una vez más por atender la llamada de Radio ELA. Desde aquí te mandamos el más fuerte de los abrazos y, por supuesto, Alfon, todo nuestro apoyo allí dentro y nos gustaría que le traspasase esa muestra de ánimo desde aquí, desde este programa de radio. No sé si hay alguna cosita que quieras comentar, que creas que es importante antes de cerrar. Que por mucho que se empeñen en destrozar la vida de nuestros hijos y de nuestras hijas, pues vienen de gente que somos dura, que nos hemos tenido que construir nuestra vida desde abajo, desde el barro, como yo digo siempre, porque yo soy de Vallecas, y que somos muy resistentes, que no se equivoquen, que somos muy resistentes y que a lo mejor al final el miedo cambia de bando. Pues Elena, un abrazo, ya sabéis que aquí tenéis un micrófono para cuando queráis y espero y esperamos que la próxima vez que nos veamos aquí en el estudio vengas con Alfon de la mano. Pues sí, ojalá, pero bueno. Y que sea pronto, claro. Y que sea lo más pronto posible. Vale, muchas gracias. Un abrazo, Elena, chao. Gracias, hasta luego. Y hasta aquí ha llegado esta última edición de La Casa Incendiada en su cuarta temporada en Radio ELA, esta breve edición más corta que lo habitual. Nos despedimos y ya sabéis que tenéis todos los programas de La Casa Incendiada en radioela.org. No damos para más, nos vamos a tomar un descanso y volveremos en septiembre con todos vosotros y con todas vosotras. Hasta la próxima vez que nos escuchemos.